Vamos a seguir con nuestro, con lo que es nuestra serie del libro de Hebreos. A mí me ha gustado mucho estudiar este libro y verlo. Y una cosa, honestamente, es que es un poquito difícil porque hay tantísimo en este libro de Hebreos. Es muy difícil en 30, 40 minutos hacer un sermón. Y hoy me ha tocado del capítulo 5 hasta el 9 y no voy a hablar de todo, está claro. Entonces, he sacado unos versículos que creo que son muy prácticos para nosotros. Pero quiero empezar con una historia. Que en 1995, ¿cuántos de vosotros? Yo de joven, no sé por qué, si me gustaban las cosas de espías y tal, no sé si sabéis, pero tú puedes crear tinta invisible con zumo de limón. ¿Cuántos lo habéis hecho? Alguno, vale, hay algún flipado como yo. Vale, entonces, con zumo de limón, tú escribes en una hoja de papel, no se ve lo que tú has escrito porque es transparente, pero luego cuando tú calientas un poquito el papel, pues se revela lo que has escrito. Esto es quizás una cosa que sabemos en los Estados Unidos o alguno que es un poco flipado y les gusta estas cositas de espías. Mira, esto de crear algo invisible se le ocurrió a un chico que se llama MacArthur Wheeler. Y este chico pensaba, buah, si esto es tinta invisible, tiene que tener un efecto sobre mi cuerpo también. Entonces, él lo que hizo se frotó toda la cara con zumo de limón y pensaba que estaba invisible. Y con esto fue y robó un banco. Y luego fue y robó otro banco. Saliendo del banco, sonreía a las cámaras de vigilancia, como que, aquí no me ve nadie. ¡Qué gracioso! Luego, por la tarde, pues claro, salió su foto por todas las noticias. La policía le capturó, le trajo, le interrogó. Y él decía, es que no tenéis prueba de que he sido yo. Porque él pensaba que había sido totalmente invisible. Y entonces la policía le enseña los vídeos, claramente su rostro por todas partes, y él dice, es que no lo entiendo, es que me he frotado con el zumo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y él estaba convencidísimo. Pues esto provocó un estudio que se conoce ahora como el Dunning-Kruger estudio, los efectos Dunning-Kruger en psicología. Y dice básicamente esto, cuanto menos sabes, más confiado eres. O sea, si lo puedo traducir un poco, cuanto más tonto eres, más confiado eres. O sea, tú te crees que puedes hacer... ¿Puedes pasar al gráfico ese? Ese. Entonces, según tú tienes confianza, eso sube al 100%, o sea, te comes el mundo. La verdad es que no sabes nada. Pero cuanto más vas sabiendo, va disminuyendo tu confianza porque dices, ¡buah! Me estoy enterando de lo que no sé. Se hizo otro estudio cuando estaban haciendo esto de un grupo universitario. Hicieron estudios sobre gramática, sobre lógica, sobre unos chistes. Y entonces, después de hacer este estudio, preguntaron, estos eran universitarios, o sea, no estamos hablando de gente supuestamente educada e inteligente. Entonces, les hacen preguntas sobre cómo piensan ellos que han sido sus calificaciones en comparación con sus compañeros. Fíjate esto, sencillamente para probar el concepto. Los que eran en el 25% de abajo, o sea, los que menos habían puntuado, ellos pensaban que estaban en los dos tercios de arriba. Y sin embargo eran los que menos habían puntuado. Y a la inversa era cierto, los que más sabían, menos confianza tenían de que lo habían hecho. El tema es este, yo lo que quiero hacer en el día de hoy es que nosotros como personas, para ser consumidos por pasión de Dios, necesitamos crecer continuamente. Nuestra serie en Hebreos está tomando pues esta dirección ¿qué es esto? Jesús es un fuego consumidor, seamos nosotros entonces consumidos por pasión por Él. Y una de las cosas que nos hace falta, y hoy lo que quiero hablar, es que necesitamos crecer. No podemos quedarnos en ese 25% de abajo, no podemos quedarnos en ese margen izquierdo de los que no saben nada, sino que piensan que se van a comer el mundo. Necesitamos progresar en este momento, en esta vida espiritual. Necesitamos básicamente crecer. Y yo quiero hablar de varias cosas quizás que nos impiden crecer y la importancia de crecer. Entonces esto, lo primero es, para crecer necesitamos escuchar. Y el texto hoy empieza en Hebreos 5 con el versículo 11, ¿vale? Entonces, la primera idea es esta. Para crecer necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar para poder crecer. Dice esto en Hebreos 5:11. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, porque cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, que habéis dejado de aprender. Me habéis dejado de escuchar. Os habéis hecho tardos para oír. Estáis tardando mucho en esto. ¿Por qué no escuchamos? Mire, yo creo que hay varias razones por las que no escuchamos. Uno, muchas veces tenemos prisa y no queremos pararnos un poquito para escuchar, especialmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no tomamos el tiempo para leer y para leer detenidamente lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces, esto es una de las cosas, tenemos prisa y muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Nos hemos frotado con zumo de limón y pensamos que lo sabemos todo. Entonces decimos, bueno, ¿a mí qué me hace falta escuchar? Si esto ya me lo sé. ¿Qué me vas a contar tú a mí? Me lo sé ya. Entonces somos tardos para eso. Y hay como un poquito de orgullo en nuestros corazones. Y por eso nos cuesta esto. A veces sencillamente es que no nos interesa. Y especialmente cuando estás hablando con alguien, estás pensando en la respuesta. ¿Qué le voy a contestar a esta persona? En vez de escuchar lo que está diciendo, estás pensando, bueno, ¿y qué voy a contestar? En vez de estar realmente interesado en lo que la otra persona me está diciendo. Mira, para escuchar yo creo que nos hace falta una medida de humildad. Me hace falta un poco rebajarme y darme cuenta de que cada uno de nosotros podemos aprender de otra persona. Mira, el más listo, el más inteligente, el que mejor coeficiente intelectual tiene aquí, tiene cosas que puede aprender de cada persona que está aquí. Es que esto es así. Yo puedo aprender de tu experiencia, de tus vidas. David puede aprender de lo que yo he vivido. Aprendemos los unos de los otros. Es indiferente quién, entre comillas, sabe más. Podemos aprender. Y la persona humilde empieza a darse cuenta de esto. ¿Sabes qué? Necesito escucharte porque tú tienes algo que yo necesito. Y esto es recíproco. Cuanto más te escucho, más voy a aprender. Me encanta. Esto está hablando de madurez, de crecer, ¿vale? Y Santiago, en el primer capítulo, también habla de madurez. Hay apuntes en vuestros móviles, si los queréis, ¿vale? Santiago también habla de madurez. ¿Y qué dice Santiago en capítulo 1, 19? Dice esto, por esto, mis amados hermanos, cada hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros somos lo opuesto muchas veces. Somos pronto para hablar, no te he oído, pero me he enfadado contigo porque sé lo que vas a decir. Por favor, es que ni siquiera hemos escuchado, pero como pensamos que sabemos lo que se va a decir, pues ya me he enfadado contigo. Pero, ¿qué es lo que dice? Mira, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escucha, recibid con qué? con mansedumbre. Mansedumbre e humildad, y humildad son muy parecidos. Es muy parecido ser manso y decir, vale, yo quiero escuchar lo que tienes que decirme. Yo no quiero pensar que ya sé lo que me vas a decir, pensar que lo sé todo, sino quiero recibir con mansedumbre y especialmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios, quiero recibirlo con mucha mansedumbre. ¿Qué me tiene que decir? Luego, más adelante de esto, habla de mirar atentamente, o sea, lentamente al espejo que es la palabra de Dios, para ver qué es lo que tengo yo en mí. Tengo dos orejas, dos oídos y una boca. Ojalá escuche el doble de lo que habla y quizás un poco más. Y quizás un poco más, porque me vendría muy bien. Y también te vendría muy bien, si me permites, ¿vale? Nos vendría muy bien escuchar el doble de lo que hablamos y quizás un poco más. Entonces, lo primero, para crecer hay que escuchar. Número dos, para crecer hay que buscar crecer y anhelar llegar a otro nivel, ¿vale? Necesitamos desear, o sea, no sencillamente como algo pasivo, sino que anhelarlo, buscarlo, que esto sea una actividad que yo haga, no sencillamente, bueno, me gustaría. ¿Cuántos de vosotros os gustaría tocar el violín? Vale, ¿y cuántos queréis aprender? Es diferente saber tocar que aprender. O sea, el proceso de y saber. Y el tema es, mira, ¿sabes qué? Tanto lo quiero que me voy a meter en el proceso. Mira lo que dice en Hebreos 5, 12 y 13. Dice esto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar. O sea, ¿sabes lo que está diciendo? Os habéis quedado apalancados. Te has quedado, o sea, habéis recibido algo y ahí te has quedado. Es que no te has movido de ahí. Debéis ser ya, en verdad, tenéis que estar en el siguiente nivel y sin embargo os habéis quedado ahí mismo. Entonces, lo que nos está diciendo, y os habéis quedado en los primeros rudimentos de las palabras. Entonces, muchos de nosotros pensamos que hemos llegado. En este estudio que se hizo, nos damos cuenta de que las personas que piensan que saben, el estudio este que vimos al principio, las personas que piensan que saben, si no se esfuerzan, no se van a dar cuenta de que necesitan más. Una de las cosas que ocurre con esto es que si no tienes experiencia en lo que tú piensas que sabes, no vas a ir avanzando. Necesitas ejercerte, necesitas tener experiencia, necesitas probar las cosas y según eso te vas a dar cuenta, ahí va, si me hace falta, en verdad, crecer un poco más. No me puedo quedar aquí apalancado. Entonces, muchas veces lo que nos ocurre es que, ¡buah!, es que cuánto he aprendido, cuánto he cambiado, cuánto. Y es verdad, cuando una persona conoce al Señor, de repente Dios hace un cambio radical en tu vida, ¿sabes? Pasas de oscuridad a luz. Muchos de nosotros hemos pasado de depresión a tener un gozo impresionante. Hemos pasado de ser adictos a tener una libertad impresionante. Hemos pasado de ser iracundos, personas rencorosas, a ser personas amables. Y pensamos, ¡buah! Hemos llegado. Ya está, aquí me quedo. Qué bien estoy. Porque ha habido un cambio radical en nuestras vidas. Pero Él está diciendo, perdona, hay más. Hay más todavía. No te quedes ahí con sencillamente el cambio que has tenido. Mira lo que dice. A mí me sorprende un montón el apóstol Pablo en los últimos años de su vida en Filipenses, cuando él está en la cárcel esperando una sentencia del juzgado romano, quizás esperando su muerte. Mira lo que dice en Filipenses 3, el versículo 12. Dice esto. no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, no lo he alcanzado, yo no he llegado. El que ha escrito un porcentaje importantísimo del Nuevo Testamento, el que empezó iglesias por toda Asia, fue de misionero a un montón de lugares, hizo milagros y prodigios, una persona impresionante. ¿Y qué dice al final de su vida? Es que no he llegado, chicos. Me falta por hacer, me falta por llegar. Tengo estos puntitos que quiero mejorar. Si lo dijo él, ¿cuánto más me hace falta a mí? ¿Me explico? Es que no hemos llegado. No podemos quedarnos aquí tan tranquilos y decir, ¡buah! Es que ya estamos. Soy creyente y pobre, pobre los que están en la calle. Es que son los de la calle. No, no, no. Mira, si no fuera por la cruz de Jesús, yo estaría echado en una cuneta, en la bancarrota, depresivo, probablemente en un psiquiátrico, tantísimas cosas, ¿sabes? Si no fuera por la... No sos de la calle, es que a mí me hace falta. Yo no soy nada sin Jesús y no voy a ser nada mañana sin Jesús. Necesito seguir creciendo y cada uno de nosotros necesitamos ir a por más. No hemos llegado. No hemos llegado, necesitamos ir a por más. Hay un dicho que me encanta porque me hace cuestionar todo lo que hago y todo lo que hacemos. Dice esto: si sigues haciendo lo que siempre has hecho, siempre tendrás los resultados que siempre has tenido. Mira, si estás súper contento con tu vida y dices, ¡buah, es que aquí estoy genial!, pues no hagas más, sigue haciendo lo mismo. Pero si hay áreas de tu vida que tú quieres mejorar, cambia algo. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, siempre obtendrás los resultados que siempre has obtenido. Esto es así. Si necesitas algo diferente, cambia algo. En este estudio que cité al principio, el Dunning-Kruger dice esto: el problema es que cuando las personas son incompetentes, no solo llegan a conclusiones equivocadas y toman decisiones desafortunadas, sino que también se privan de la capacidad de darse cuenta de sus errores. Es lo que dicen en Proverbios: el fatuo, el insensato, tropieza en la oscuridad y no se da cuenta con qué se está tropezando. Toma decisiones desafortunadas, se pega unas tortas y no sabe ni siquiera el por qué. Si te sigues dando tortas en la vida, abre los ojos, deja que el Señor te ilumina un poco. Mira, quizás más que nada lo que yo quiero rogaros es que no seamos incompetentes con las cosas de Dios. Quizás yo nunca seré un fotógrafo que voy a salir en una revista super guay de fotografía, pero ¿sabes qué? Mi relación con Dios puede ser buena. Yo no voy a ser un artista, un predicador que va a predicar a miles, pero ¿sabes qué? Yo puedo tener una buena relación con Jesús. Y no tengo que ser incompetente con mi relación con Dios. Yo quiero con esto hacerte un pequeño test. O sea, que tú en este momento te vayas evaluando un sí o no, un verdadero o falso con estas preguntas. Y hasta el punto que puedas, sé lo más honesto que puedas contigo mismo, ¿vale? ¿Piensas que eres el más listo de todos tus amigos? O sea, piénsalo un poco. ¿Piensa que sabes más que tu jefe? Es que quizás piensas que es un inepto. ¿Piensas que eres más listo que la mayoría de las personas? O sea, que tú estás en el promedio para arriba. Si todo esto es un sí, mira, quizás estás en ese margen izquierdo del que es súper confiado y no estás por el medio y necesitas correrte un poquito al medio. Hazte esas mismas preguntas de tu vida espiritual. ¿Dónde piensas que estás en tu vida espiritual? ¿Piensas que, bueno, no soy perfecto, pero por lo menos estoy mejor que ese? ¿Sabes? Y nos empezamos a comparar. Bueno, perfecto no soy, pero mejor que ese sí. ¿Sabes qué nos estamos haciendo? Nos estamos acercando a esa ignorancia, al que no sabe nada. El desafío es, seamos pues humildes. 1 Corintios 10:12 dice esto. Así que el que piensa estar firme, mira, yo pienso que estoy bien, mira que no caiga. Mira que no caiga. Cuando yo pienso que estoy bien, es el momento en que más peligro corro de pegarme una buena torta. Entonces, lo primero, para crecer hay que escuchar. Lo segundo, hay que desear, hay que anhelar llegar al siguiente nivel. Y el tercer punto es este: para crecer hay que trabajar. Yo creo que nuestra forma de pensar, nuestro ser, estamos trabajando continuamente para evitar el dolor. Queremos evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Entonces, ¿qué? Decimos, buah, es que si tengo que cambiar, yo sé que voy a sufrir. A mí me encantaría estar súper cachas y aquí enseñar la super bola. Pero ¿sabes qué? Para eso, ¿sabes lo que tengo que hacer? Ir al gimnasio. ¿Y sabes qué? No quiero. No quiero. Me gustaría tener la super bola, pero no quiero sudar. No, es que no me parece. Pero hay cosas en nuestras vidas que son tan dolorosas, que no es la super bola, ¿vale? Que son tan dolorosas que si no tomamos pasos que quizás nos duelan un poco, al final nos va a doler muchísimo más. Si no tomamos pasos, si no decidimos, mira, es que si sigo por aquí, mi vida va a acabar arruinada y necesito hacer el clac y cambiar. Hay que trabajar, hay que pasar quizás un poquito de sufrimiento, ir en contra de todo esto lo que queremos hacer y sufrir un poco. Mira lo que dice en Hebreos 5, 12 al 13. Dice esto: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, o sea, los adultos, para los que tienen uso de los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, un bebé, un niño, ¿sabes lo que? El alimento se lo llevan, se lo acercan a él. No puede hacer nada y quizás tú estás aquí y el único alimento que tú tienes es la leche que te damos aquí los domingos por la mañana. Mira, así no vas a ir a ningún lado. Necesitas, ¿qué hace el adulto? Va a Carrefour, se compra su filetito, sus verduras, lo lleva a casa, lo prepara todo bien, se alimenta a él y también da a su familia. Eso es lo que hace el adulto, la persona que es madura. Pero si eres niño, esperas que te traigan todo. ¿Sabes qué? Me vais a perdonar, ¿eh? Yo no voy a ir a tu casa y darte cada día una cucharada de leche. Es que necesitamos tú y yo crecer. Un tiempo sí. Cuando eres un bebé cristiano, sí vamos a hacer eso. Darren va a quedar contigo, va a animarte, va a hacer todo lo posible. Marcela va a quedar, va a hablar contigo, vamos a orar juntos, vamos a enseñarte a usar tu Biblia. Pero llega un punto que tú tienes que ir a donde está la comida y empezar a escarbar en la Biblia. ¿Dónde tengo ese filete? ¿Dónde están esas zanahorias riquísimas y súper dulces? Eso es lo que a mí me hace falta y yo quiero comer de eso. Eso es lo que hace falta. El bebé sencillamente se queda. Pero ¿sabes qué? Es un poquito de dolor. Es como ir a ese gimnasio, es sufrir un poco, es hacer un cambio, es hacer un clac en la forma en la que yo estoy viviendo. Entonces, lo primero es este, tengo que escuchar para crecer. Lo segundo, necesito desear llegar al siguiente nivel y para crecer me hace falta trabajar. Y el número cuatro es esto, si no crecemos, morimos. Y hay una advertencia aquí en estos versículos que siguen, que dice, mira, ¿sabes qué? Algunos parece que han sabido un montón, han experimentado la gracia de Dios, han vivido la experiencia del Espíritu Santo y sin embargo caen. Y no hay vuelta atrás, parece que para ellos. Porque yo pienso lo que ocurre es que nos quedamos en un momento, vienen cosas a nuestras vidas y nos damos vuelta atrás. No estoy hablando de perder o no perder la salvación, ¿eh? Estoy hablando de apearte del autobús. El tren va, pero tú te puedes apear. Y de esto yo creo que es lo que trata. Han dado una vuelta atrás. Y dice esto en siguiendo un poco más abajo, en Hebreos 6, el siguiente capítulo, los versículos 7 al 8, dice esto. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, mi corazón es esa tierra. Y cuando es regada, cuando el Señor invierte en ello, el Espíritu Santo me habla, yo estoy leyendo la Biblia y produce un efecto en mí, yo recibo una bendición de Dios. Pero lo opuesto puede ser esto. Pero la que produce espinos y abrojos, o sea, lo que no vale para nada, más bien es pecado, son cosas infrutíferas, es reprobada, está próxima a ser maldecida. Y su fin es ser quemada. Mira, lo que yo quiero animarte en esta tarde es esto. Y él dice, mira, no sois vosotros de estos. No sois, y yo creo que no somos de estos, ¿vale? Porque estamos aquí y estamos deseando ir a más con el Señor. Pero lo que yo quiero animarte es esto. Vamos a ser consumidos por crecer, por conocerle más a Él, por obedecerle más a fondo y no quedarnos en ese momento donde primero conocimos al Señor, sino ir a ese siguiente nivel. Dice esto, siguiendo un poco más abajo, en el 11 y el 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, esas ganas que tú tenías cuando primeramente conociste a Jesús, cuando ya tenías esa alegría, ese gozo, con ese mismo fervor, con esas mismas ganas, sigue buscando a Dios y sigue al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Porque es que no lo vas a alcanzar, no vas a llegar hasta no estar en la presencia de Jesús. Entonces es un esfuerzo de seguir una y otra vez a fin de que no os hagáis perezosos, o sea, vagos. Prefiero quedarme en la cama y no voy a buscar a Dios. Prefiero ver la tele y no voy a buscar a Dios. Ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas de Dios. Así que el ruego es este, seamos consumidos por Él, de crecer, de profundizar más, de conocerle más profundamente y consumidos por obedecerle a Él. Entonces, las cuatro cosas que hemos mirado, y vamos a acabar con... yo quiero daros este desafío para acabar. Necesitamos escuchar para crecer. Necesitamos desear y anhelar llegar al siguiente nivel para crecer. O sea, lo que estoy haciendo ahora no vale. Tengo que hacer algo diferente para llegar al siguiente nivel. ¿Me explico? Y luego necesito trabajar para llegar al siguiente nivel. Quizás sufrir un poco de cambio si voy a llegar al siguiente nivel. Y luego, número cuatro, si no crecemos, morimos. Es ley de vida, si no crezco, muero. Yo no voy a crecer más físicamente. Estoy ya en el proceso, okay, de aquí cuesta abajo todo, físicamente, pero espiritualmente, ¿sabes qué? Tengo muchas expectativas y muchas esperanzas. Entonces, mira, mi desafío es este. En primer lugar, piensa en tu vida. Piensa en dónde estás. Si estás contento con tu vida, quizás estás en el lugar más peligroso. Si dices, pues, que a mí no me hace falta ni más ni menos. Quizás estás en ese momento más peligroso. Yo te animo con esto. Igual piensas que estoy completamente tonto y completamente chalao, pero yo te invito a investigar un poco. Piensa un poco en tu vida, si piensas que has llegado o no, y hazte ese test. Mira, yo pienso que estoy bien, no me hace falta más. Cuidado, cuidado. Si te puedo dar esa advertencia, si me puedes escuchar esto, cuidado. Y si dices, buah, es que yo quiero más, necesito más, veo que me hace falta acercarme más, mira, búscale, pídele pasión. Una de mis oraciones para este año es estar más y más apasionado con Dios. Yo no quiero acabar el día 31 de diciembre del 2018 como acabé, no porque la acabé mal en el 2017, pero quiero ser más apasionado. No quiero estar en el mismo sitio espiritualmente. Entonces, yo te invito, acércate a Él. Mira, en los apuntes en el YouVersion os he puesto dos planes para leer Hebreos. Lee Hebreos durante este tiempo. Hemos saltado un montón de ese pasaje y te aseguro, esto es chuletón puro. Es carne lo que hay ahí. Cómetelo, búscalo. Aprovecha este momento que estamos estudiando Hebreos y léete estos capítulos. Porque, y no los leas así, bueno, en 5 minutos ya está. Si quieres crecer, ponte a trabajarlo, a rumearlo. Si pasas mucho tiempo en el coche, póntelo en el altavoz del coche y lo vas a poder escuchar y así lo vas a ir meditando una y otra vez y así vas profundizando en tu relación con Dios. No te quedes donde estás, ¿vale? Toma los pasos concretos de obediencia hacia Él. Mira, algunos de vosotros habéis estado en la iglesia durante tiempo y no estáis sirviendo en nada. ¿Sabes qué? Yo crezco más, yo aprendo mucho más cuando preparo un sermón, te aseguro, de lo que vosotros aprendéis cuando escucháis. Discipula a alguien. Si tú llevas tiempo en la iglesia, mira, no esperes a que te discipulen a ti, ¿vale? Vete y busca a alguien para invertir en ellos. Ama a tus vecinos, ama a las personas aquí. Toma un ministerio dentro de la iglesia. De esta forma vas creciendo. Muchas veces esperamos a que vengan, pero ¿sabes qué? Es leche. La carne es cuando yo voy al Carrefour y la compro y te la tengo que dar. ¿Tiene sentido? Haz algo práctico en este sentido. Este otoño, os adelanto esto como anuncio y como un desafío para vosotros, Iñaki va a hacer un estudio un poquito más profundo. Si quieres más carne, si quieres estudiar más la Biblia, mira, apúntate al grupo que va a hacer Iñaki durante este otoño y vas a poder profundizar más. ¿Vale? Eso es lo primero. Y luego vamos a hacer un curso de liderazgo. Entonces, personas que tú dices, es que yo tengo inquietud en aprender más acerca de cómo llevar a la gente, cómo ministrar, cómo servir mejor a la gente, yo te animo a esto. Pero, por favor, sal de la mediocridad. Es una palabra, ¿no? No seamos mediocres. Si va a llegar el avivamiento a España, ¿sabes quién tiene que avivarse? Nosotros. Yo no puedo esperar que mi vecino crea lo que yo le estoy diciendo si no me lo creo yo. ¿Cómo puedo pensar que él va a estar apasionado por Dios si yo no estoy apasionado por él? ¿Cómo puedo pensar que esta persona que veo que tiene necesidad puede saber que todas sus necesidades van a estar suplidas en Jesús si no me las estoy supliendo yo en Jesús? Necesitamos avivarnos nosotros. Necesitamos ir al siguiente nivel, crecer, ir al gimnasio y sacar la superbola espiritual y dejar de ser, perdonadme, tontos. dejar de ser tontos. Porque si somos tontos, pensamos que lo tenemos todo y no tenemos nada. Así que yo os animo, profundiza un poco en la palabra. Lee, ora, sirve a los demás.